Hola, mi nombre es Mariana y soy especialista en la Galería Continua. Galería Continua con su sede en La Habana. Bueno, Galería Continua está ubicada en el antiguo cine Águila de Oro, en el barrio chino de Centro Habana. Y el edificio fue construido en 1941 y era propiedad de un chino, uno de los tantas personas chinas que vivían en esta localidad por aquel entonces. El edificio tiene un poco de reminiscencia del Art Deco, el Art Deco habanero, que en aquel momento estaba en auge. Y bueno, se proyectaban muchísimas películas chinas, cuentan que también un poco de cine erótico chino, e incluso la ópera china actuó en algún momento en este cine teatro. Estuvo funcionando durante mucho tiempo como cine, muchas personas de la localidad venían, hasta que bueno, cerró, y actualmente, bueno, desde el 2015, la Galería Continua ocupó el lugar y abrió su sede en La Habana en este espacio. Galería Continua es una galería italiana que abrió en 1990. Tiene actualmente 8 sedes en diferentes ciudades del mundo, entre ellas San Gimignano, París, Roma, Le Moulin, Sao Paulo, Beijing y bueno, aquí en La Habana. Fue abierta por 3 amigos y artistas italianos y tienen una nómina de alrededor de 70 artistas de diferentes países del mundo, entre ellos 10 cubanos. Normalmente trabajan con diferentes formatos, pero es arte contemporáneo, muchas instalaciones, obras de gran formato, con artistas de la talla de Anish Kapoor, Daniel Buren, Caderatia, Jorge Macchi, artistas cubanos como Joan Capote, Osvaldo González, y bueno, la lista es bastante amplia.